Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercan a Jesús unos saduceos, los cuales dicen que no hay resurrección, y le preguntan: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero no hijos, que se case con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también sin hijos. Lo mismo el tercero. Y ninguno de los 7 dejó hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección y resuciten, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les respondió: ¿No estáis equivocados por no entender la Escritura ni el poder de Dios? Pues cuando resuciten, ni los hombres se casarán ni las mujeres serán dadas en matrimonio. Serán como ángeles del cielo. Y a propósito de que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. No es Dios de muertos, sino de vivos. Comentario al Evangelio por Fray Emilio. Los saduceos del tiempo de Jesús no creían en la resurrección y la ridiculizaban. Como en esta ocasión, en que argumentan a partir de la llamada ley del liberato, una ley que prescribía a los hermanos del difunto, que había muerto sin hijos, casarse con su viuda para suscitar descendientes a su hermano. Jesús responde, en primer lugar, afirmando que la resurrección no puede enjuiciarse como si se tratara de una prolongación de la vida presente. Es algo totalmente distinto. Es otro mundo y no se puede razonar aplicando los criterios de aquí. Los bienaventurados serán como ángeles, en el sentido de que su vida estará centrada ante todo en la alabanza y en el servicio de Dios. En segundo lugar, Jesús evoca al Dios de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, de los que hablan los libros del Pentateuco, los únicos libros que aceptan los saduceos. Da a entender, de esa manera, que Dios, que los eligió, sigue siendo fiel a ellos y la muerte no podrá poner término a esa fidelidad. Esta realidad debiera mover a sus interlocutores a reconocer que ese Dios, poderoso y dueño de la vida, quiere que todos vivan para siempre. Para nosotros, este razonamiento de Jesús contiene 2 sabias advertencias. Una, que no podemos entender la resurrección con nuestras categorías terrenas y limitadas, sino que hemos de aceptarla como un misterio de fe y a la luz del conjunto de la Escritura. Otra, que si creemos en el poder de Dios y en su permanente obrar a favor de la vida, no podemos extrañarnos de que nos haya creado y destinado para vivir siempre con Él. Preguntémonos sinceramente, ¿cómo entendemos nosotros eso de vivir para siempre? ¿Creemos de verdad que Dios cuida ahora de nosotros y nos concederá después vivir para siempre?